be very much better if the police were allowed to deal with you in a way which would give you something to rock and roll about. Alan the Black Cat, y esta canción se llamó Give 'em Something to Rock and Roll About. Exacto, muy buena, empezando con Psychobilly, con poder este especial, que sí, como dice por acá, se presiente que va a estar bueno. Y sí, hay muchas canciones que seleccionaron, muy buenas, pero como decía hace rato, son demasiadas esta vez. Entonces, pues me voy a ir también un poco rápido, que también hay muchas cosas de qué hablar. Pero me voy a ir rápido para escuchar más canciones. Pues ya está por acá en el Twitter, ya hay gente que se reporta. Qué chido, qué gusto me da. Un saludo por acá a Chrisette, que ya anda por acá. El buen Iván, que nos pide una de los Headcat. Pero nada más dice Lady Rock. Bueno, es la de Lady Rock. Pero debe llevar rock and roll, carnal. Completo. Y también está el buen Guacamole. Saludos al buen Guacamole, que me pasó una lista bastante extensa de rolas para hoy. O sea, muchas peticiones hizo el Guacamole. Qué chido. Y sí, claro, van a sonar muchas de ahí. También está el Norberto Noé. Saludos, carnal, qué chido que ya anda por acá. Dice que dejó de ver Volver al Futuro. ¡Órale! Y eso sí, es especial, dejar de ver Volver al Futuro. Bueno, está difícil. Es de mis favoritas también. Está el buen Surco THC por acá. Saludos, carnal. Vamos con más rola, vamos con los Voodoo Swing y esto que es Hillbilly Rock and Roll. Y lo escucha en el garage, obviamente. Been standing in line, waiting for something to make you fine. It's him. del garage. One, two, three. No. Eso se llamó Rock and Roll y estuvo a cargo de los Cave Stompers. Buena, muy buena, que viene en su Introducing to the Cave Stompers. Está bastante decente ese disco. Y también ya hay bastante gente que se comunica acá en el Facebook. Qué bueno, me da un montón de gusto. Está por acá un saludo al buen Héctor Daniel Gutiérrez, que desde hace rato ya estaba ahí pendiente, esperando nada más el programa. Saludos, canal, qué chido que andes por acá. También está el Rafael Rodríguez. Nunca falles, buen Rafa. Saludos, carnal. Y obviamente el buen Engelbert Herbert, que tampoco falla. Saludos, carnal. Qué chido que andas por acá. Bueno, pues hay más gente todavía. ¿Qué más está por ahí? Está el Memo Lara. ¿Qué más? La Bella Hoy. Y Cuervo Viejo. Saludos a todos ellos que se reportan acá en el Facebook. Y qué chido que anden por ahí. Y tiene razón por acá, bueno, dicen que si no alcanzan a escucharse todas las canciones en este programa, pues que hagamos una segunda parte. Y eso me parece, pues bien, yo creo que va a ser la opción. Aunque aún así, según las canciones que me da tiempo de poner por programa, yo creo que ni en dos programas. Pero bueno, ya una tercera parte ya quedaría incompleta. O no, a lo mejor sí la rellenamos. Pero al menos dos programas, una segunda parte del especial, yo creo que sí, sí hay chance. Pues vamos con más, pues. Estos son los Crazy Teds. Y esto se llama Rock and Roll Is Still Alive. Exacto, el rock and roll sigue vivo. Y va a seguir por mucho tiempo. Nunca se va a acabar. Oh. Hit a bull rock and roll. When torment. They love me gone, you were crazy, baby. Soon in a two chico walks through the door, a rockin' a pipe and on a hobble floor. A terrible rock, hey, the full rock and roll, rock and roll, rock and roll, yeah. Squares trying to put me down. He ain't gonna stop me rockin' the town. I tell the bull rock, tell the bull rock and roll, rock and roll, rock and roll. Hey, hey. Well, velvet on my collar, a velvet on my cuff. Sometimes I think it just ain't enough. I get my next suit, gonna shop the town. A bright red and yellow, wear it upside down. I tell the bull rock, hey, the bull rock. Pixel Radio, una radio desgenerada. Eso que acabamos de escuchar se llamó Teddy Boy Rock and Roll y estuvo a cargo de los Crazy Cavan and the Rhythm Rockers. También algo de rockabilly, suave, muy bueno. Y por acá en el Twitter también ya está el Just TV, que dice que ahora sí se va a rifar todo el programa porque ya vio su telenovela zombie ayer. Pues sí, mejor, ¿no? Además sí, ya está bien telenovela, yo también la vi ayer. Y sí, no me motiva nada, ¿eh? No tiene nada de acción. Nada de acción, yo creo que ni un zombie salió. O si acaso, bueno, no les voy a contar nada, perdón. Por si es que la van a ver. Pero no, qué flojera me dio. Lo único bueno fue que termina con una rola de Clutch. Entonces eso pues, la rescata un poco. Pero bueno, ahí está. Saludos a Yus. También está el Skinny Bastard que nos pide Rock and Roll Outlaw. Que es del Rose Tattoo. Pero dice que de la versión del Nashville Pussy. Estaría, va. Ahorita las ponemos, seguro. ¿Quién más anda por ahí? Bueno, creo que nadie. Pues comuníquense, ya saben, Twitter y Facebook, diagonal el Garage Rock. Y dentro de pixelradio.com.mx está el chat. Mientras vamos con los Lini Rockers y esto que se llama School of Rock and Roll. Escuela del Rock and Roll. De hecho estaría bien que en alguna escuela, no se dieran una carrera, en alguna universidad. Existiera una carrera así del rock and roll, ¿no? Yo creo que sí estaría bien. ¿Qué materia sería? No sé, como las del el Jack Black, ¿no? Jack Black, la de School of Rock. Ahí hay varias, ¿no? No sé, introducción al heavy metal o introducción al garage. Estaría re suave. ¿Qué se iría? Vamos pues con los Lini Rockers. Este es School of Rock and Roll. School of rock and roll is where I long to go. Estás escuchando El Garage. Exacto, no podía faltar el Rock and Roll High School a cargo, obviamente, de los Ramones. No podía faltar. Que hay varios de los Ramones que pudieron quedar, ¿no? Rock and Roll Radio, no sé, algo así. Hay un más. Por acá también un saludo a la banda de a la banda Punky Skate de Aguascalientes, que por allá nos están escuchando. Saludo a toda la banda de allá. Y sí, hay bastante banda skater allá en Aguascalientes. Chido, debe estar bien suave patinar por allá. Algún día iré a patinar por allá. Aunque la vez que visité Aguascalientes, hacía un calor exagerado. Creo que es de los peores que he sufrido. Pero bueno, siempre es preferible el calor al frío de aquí del centro del país. Y ¿qué más? Exacto, dice el Surco THC que los Ramones no podían faltar. Pues no, aquí están. Y bueno, vamos con más rola. Esta se llama I Sold My Soul por Rock and Roll, a cargo de los Silver Shine. Exacto. ¿Cuántos de nosotros no hemos o no vendimos nuestra alma al rock and roll? Sí, pero al rock and roll chido, ¿no? Porque también, no sé, hay que destacar que, no sé, hablar de rock and roll, pues no es como el rock and roll ese que últimamente ha estado, pues queriendo, no sé, utilizar canales como Disney u otro tipo de canales en los que pues utilizan mucho las palabras rock and roll o punk rock y demás, y en realidad pues sí tienen una idea pues como errónea de lo que pues, de lo que es el rock and roll, de lo que representa y de lo importante que es pues para muchos, ¿no? Para muchos de nosotros. Yo creo que para la mayoría de los que escuchamos el garage o programas pues de rock and roll dedicados al rock, pues yo creo que no tenemos nada que ver con lo que presentan en Disney, ¿no? O en canales de ese tipo. Esto es diferente. Es rock and roll que exacto. Sale desde el alma. Y lo vendimos. Vendimos nuestra alma al rock and roll. Eso es lo que dicen los Silver Shine. Y es lo que digo yo también. Este es El Garage. Y este es Pixel Radio. Yeah. Pixel Radio. Eso se llamó Rock and Roll Demon, a cargo de los Gravel Gods, y también dice lo mismo: I sold my soul to the Rock and Roll Demon. Yo le vendí mi alma al demonio del rock and roll. Exacto, y ya nos amolamos. Todos los que hicimos eso, nos amolamos. Exacto, sí, pues una vez que haces eso ya no hay vuelta atrás. Ya te amolaste. O sea, te amolaste en buen sentido, ¿no? Pues sí, en realidad, una vez que vendes tu alma al rock and roll, pues ya todo gira en torno a eso. Todo gira en torno al rock and roll. Tus relaciones, tus gustos, obviamente, hasta lo que te vas a dedicar, no sé, todo lo que haces, o la mayoría de las cosas que haces, pues ya giran en torno a eso. Exacto. Vamos pues con el Goddamn Rock and Roll. Obvio, son los Cramps. I dig that goddamn rock and roll. The kind of stuff that don't save souls. And I'm just horny enough to throw a blind screw through some halo. Now Jill's bucket Jack had to hold. So Abby dug himself some Alice hole. Humpty dumped it till it done explode. Even before Van Gogh had Garage. Muy buena esa canción, se llamó Mr. Rock and Roll y estuvo a cargo de The Maharajas. Muy buena, tiene todo el poder. Sí, está buena. Y por cierto, hoy es Día del Amor y la Amistad y nadie lo ha mencionado. Yo creo que ni les interesa. Qué chido. Qué chido que nadie haya dicho nada sobre eso. Porque qué flojerita, ¿no? Esto no es lo nuestro. Lo nuestro no es nada del amor y la amistad. Lo nuestro es el rock and roll. Y los tamales. Eso dicen les Juanitos. Vamos a escuchar, pues, tamales y rock and roll. A cargo de les Juanitos. ¡Vamos, Pacho! We down in Guatemala, they call me a new baby doll. When pretty green eyes, tasted the lips and cold. But she never wants to look at me, because she always wants to be. Eating tamales, it dances to the rock and roll beat. Before we get married, she said she could book anything. She said she didn't like to dance or even sing. But she never wants to book for me, 'cause she always wants to be hitting the mallet and dancing to the rock and roll beat. To bake me a cherry pie, and if she don't, she have to find another guy. 'Cause I'm so tired, beginning to see that she always wants to be hitting tamales and dancing to the rock and roll beat. Someday I'm gonna ask her to pay me a cherry pie, and if she don't, she'll have to find another guy. 'Cause I'm so tired, beginning to see that she always wants to be hitting tamales and dancing to the rock and roll beat. Hitting tamales and dancing to the rock and roll beat. Hitting tamales and dancing to the rock and roll beat. I like myself some rock and roll. All the kids have Pixel Radio, una radio desgenerada. Muy buena esa canción, también está muy muy buena. Eso se llamó Rock and Roll y estuvo a cargo de los Cure in the Hill Gang. También muy buena, muy muy buenos esos discos del Cure in the Hill Gang. Esta, pues esta rola viene en su disco, ahora verán, ahorita les digo, ya la perdí. Cut Down, exacto, viene en su disco Cut Down. Está muy muy recomendable. Bueno, tiene dos discos esta banda y los dos son muy recomendables. Un blues garajero muy muy muy efectivo. Y pues vamos con más canciones. Vamos con una banda de Chile, desde la Patagonia, desde la mera Patagonia nos llega esta banda que ellos se definen así como rock patagónico. Se llama Camino de Tierra la banda. Y esta canción se llama Mientras yo cante rock and roll. Aquí Estás escuchando El Garage. Yo también quiero morir escuchando rock and roll. Seguro, ¿quién no? Esos fueron de Furtivos. Y obviamente la canción fue Solo Quiero Rock and Roll. No más. Quiero morir escuchando rock and roll. Sí, sí. Es lo que dicen. Un saludo al buen Leo, que ya está por acá también. Dice, quiero morir borracho. El Leo quiere morir borracho. Y escuchando rock and roll, obviamente. Y el garage. Por cierto, se me estaba olvidando. Ya estamos en la segunda hora de programa. Pero estamos estrenando blog junto con el buen Leo. Hicimos, bueno, él más que yo. Hicimos un blog para subir los programas de El Mamut, que se transmite los lunes, ya saben, los lunes de 7 a 9 de la noche por aquí por Pixel Radio. Y los del Garage. Entonces, ahí los vamos a subir después, por si se los pierden, si se pierden el programa en vivo, o si quieren, no sé, consultar el playlist, también ahí los vamos a poner. Y si lo quieren volver a escuchar, pues también ahí está. La dirección es mamutrocks.wordpress.com. Entonces, ahí está el blog para que pues consulten los programas de Mamut, si les late, y los del Garage también, si se lo perdieron o quieren repetir o lo que quieran, consultar el playlist también. Pero no nada más va a ser para eso, también tenemos la intención pues de utilizarlo para, pues no sé, más cosas relacionadas con, pues, con el rock, no nada más con los programas, sino, no sé, igual a tocadas, reseñas de tocadas, no sé, poner los flyers de las tocadas pues que venideras, reseñas de discos, noticias, qué sé yo, todo lo relacionado con el rock and roll, pues ahí está. Entonces, ahí está, recuerden, es mamutrocks.wordpress.com. Y bueno, también hay que dejar claro que no nada más es para consultar. Si alguno de ustedes quiere participar, pues nada más cosa de que nos digan y ya. Quieren subir algo, alguna información, fotos, discos, lo que se les antoje, está totalmente abierto para ustedes. Entonces, pues ahí está, mamutrocks.wordpress.com. Mientras vamos con más canción. Esto se llama Rock and Roll Soul y es del Grand Funk Railroad. Water. Añotes que no escuchaba el Grand Funk. Esta viene en su disco Phoenix, que la verdad es mi favorito del Grand Funk. Yo no sé si es el mejor o no, pero este es mi favorito. No por la música, sino los recuerdos que me trae el Grand Funk. O ese disco precisamente, el Phoenix, me trae muchos muy buenos recuerdos. Este es Rock and Roll Soul. We're happy. Pixel Radio. Eso que escuchamos se llamó Rock and Roll Outlaw y estuvo a cargo del Rose Tattoo, algo que nos habían pedido de último ahora, pero ahí está, para que no se enojen. Y por acá dice el Engelbert Herbert que él también le trae buenos recuerdos, el gran funk, convivencia ahí con su familia y demás, y a mí también, bueno, con su papá y amigos de su papá, cheleando y sus carnitas asadas y demás. Y a mí también, nada más que a mi papá le gustaba el otro, bueno, otro disco del Grand Funk, a mi papá le gustaba el We Are an American Band, ese le gustaba a mi papá, ese le gusta a mi papá todavía, pero no, yo prefiero el Phoenix. Yo creo porque ese fue mi primer disco del Grand Funk, sí me marcó, pues lo escuché tanto y hace muchos años. Que se me quedó ese y ya escuché a los demás y sí los disfruto y todo, pero no es lo mismo, no me causa la misma emoción algún otro disco de Grand Funk, más que el Phoenix, ese sobre todos. Y pues vamos con el rola, vamos con el D4 y esto que se llama Rock and Roll Motherfucker. Exacto, así, con todo, sin miedo, Rock and Roll Motherfucker. Son los D4 y lo escuchan en el garage por Pixel Radio. Go! El Garage. Obviamente fue el Black Rebel Motorcycle Club y eso se llamó Whatever Happened to My Rock and Roll. Buenísima rola, obvio, de los Black Rebel, que por cierto nunca supe cómo se puso la tocada esa, el festival ese que organizó la Ibero, donde tocaron los Black Rebel. ¿Alguien sabe? ¿Alguien si sí fue? Por ahí, si están escuchando, alguien que haya ido, pues pásenos el dato, porque no, nunca supe. Yo me imagino que buenos, al menos, los Black Rebel Motorcycle Club sí riparon, porque bueno, cuando estuvieron ahí en el José Cuervo, pues, otro nivel de rock and roll. Te vienen manejando los Black Rebel. Pues a ver si alguien fue, platíquenos, o si alguien sabe, porque yo la verdad no leí nada, absolutamente nada, no supe nada, nadie me platicó de ese festival de la Ibero. Pues vamos con más rola, vamos con el Imperial State Electric, desde Suecia, obviamente, y con el Nick Royal enfrente. Y esto se llama Rock and Roll Boogie, que por cierto están estrenando sencillo, tienen un nuevo sencillo que acaba de salir, nuevecito. Salió creo que la semana pasada, nada más que pues no quedaba hoy con el programa, pero la próxima semana pues los ponemos otra vez, que es el Imperial State Electric. Ellos se les aguanta todo y los podemos poner las veces que sean necesarias. Mientras, vamos a escuchar Rock and Roll Boogie. Está en el Garage por Pixel Radio. Y síganse comunicando, por favor. Ya saben, nuestras vías, Twitter y Facebook, / el Garage Rock, y el chat que está en pixelradio.com.mx. Rolling on, Shell Radio, una radio desgenerada. Otra rola llena de poder. Eso estuvo a cargo de los Cellophane Suckers y eso se llamó This is Rock and Roll. Y sí, eso es rock and roll, me consta. Yo no tengo duda de eso. Por acá, bueno, nos invita el Héctor Daniel, nos invita allá a Aguascalientes, a la Feria de San Marcos y patinar por allá. Sí, estaría re bien, ¿eh? Pues vamos con más rolas. Vamos con The Mods y esto que se llama Rock and Roll Girl. Y pues exacto, ¿a quién no le gustan las chicas rockeras? Yo no sé si alguien en su sano juicio podrá decir que no le gusta. No sé. I'm not afraid to die. Estás escuchando El Garage. Eso estuvo a cargo de los Hillbilly Moon Explosion y también se llamó Rock and Roll Girl. Que bien, como dice acá el Jus en el Twitter. Exacto, Woods, las chicas rockeras, sí, cómo no. Cómo no, ¿a quién no le gustan? Bueno, sí, conozco gente que no les gusta, claro, ¿no? Pero tienen, o sea, no les gusta ni el rock and roll, pues. Entonces, pues no, no va con ellos. Pero no, pues si le gusta... Si te gusta el rock and roll, pues obviamente, ¿no? Tú ves una chica rockera y luego, luego quieres sembrar tu semilla. Como dicen por ahí. Vamos pues con más rola. Algo rápido, veloz, atascado y efectivo. Primero The Polars y esto que se llama Rock Fucking Garage Rock and Roll. Y después, what? Nomás escuchen. Estoy harto, el Rock and Roll Psicosis y estuvo a cargo del James Jones Review. Bandota, bandota, como dice aquel el Skinny Bastard, rolón. Y sí, todas las del James Jones Review son rolones, verdaderos rolones. Sí, me emocionan un montón escuchar esos James Jones Review. Y pues vamos con más canciones porque ya queda poco tiempo. O sea, hay que aprovecharlo como nos gusta. Vamos con un par de clásicos. Yo creo que ni... Ay, perdón. La apreté sin querer. Yo creo que ni siquiera necesitan presentación. ¿Ustedes qué dicen? Oh, El Garage. Exacto, ahí estuvo un par de clásicos. Primero, obviamente, el rock and roll con el Led Zeppelin. Claro, todo un clásico. Y no, y tampoco voy a faltar el rock and roll all night de Kiss, también puro clásico. Y pues vamos con más para que nos dé tiempo de poner todavía un montón. Vamos con los Foggy Mountain Rockers y esto se llama Rock and Roll Religion. Así es como muchos ven el rock and roll, como una religión. Así hasta Lemmy lo ve de esa forma. Es nuestra religión y es el rock and roll. Estos son los Foggy Mountain Rockers. Lo escuchan en el Garage por Pixel Radio. Rock and roll is a religion, and ever since the law, he will take you to the promised land with holy words and words. Cash is lightning from the heaven sky to let you in. If rock and roll is your way, from pulpit, mighty words of rock and roll. A little witch and his preacher man, and he's talking to your soul. Who's the man in an old retro? It's Lyle Swin, it's Crazy Kevin, and he's the Pope. Well, I get wild and keep control. There's something I believe that's rock and roll. Well, I get wild and keep control. Something I believe that's rock and roll. Stars are singing in the sky, and Elvis is not dead. He's rocking up in heaven with Buddy, Gene and Ed. Long live the music and the pop and strong. Oh, my teddy boy, I believe in rock and roll. Praise the Lord. de verdad. Por la tierra de un roque, por la tierra de un roque, por la tierra de un roque, has de pasar. Eso será fuerte, es hora de cambiar. Oh yeah, aquellos días son la pura esencia del rock and roll. Aquellos días son la pura esencia del rock and roll. Aquellos días felices y añorados, siempre, siempre estarán a mi lado. Son la pura esencia, la pura esencia. Pixel Radio, una radio desgenerada. Eso se llamó La Esencia del Rock and Roll y estuvo a cargo de los Rock and Boards, que también no podían faltar estos españoles. Ya no existen, pero dejaron buenas rolas. Y por acá un saludo a la María Negro, que se reporta acá en el Twitter. Y bueno, saludos. Dice que ella con el garage no le importa ser forever alone. Exacto. Pues no, pues aquí tenemos rock and roll. Con el rock and roll ya la hicimos. Ya que más da si tenemos pareja o no. Está bien, está chido a veces compartir tocadas y eventos de rock and roll con una pareja. Pero no, hoy no estamos hablando de eso. Vamos con otro blog y regresamos para despedirnos. Esto es Rock and Roll Side y está a cargo de los Totter. Muy buenos. She's the queen of the night. She's a super girl by the rock and roll. She had a stunning body and vicious eyes on her face. She made me feel so horny. She came to me from estás escuchando El Garage. Eso que escuchamos se llamó Baby Rock and Roll y estuvo a cargo de los Types. Muy buenos estos, un poco de Garage. Y pues ya se nos terminó el tiempo, pero... No, ¿qué? ¿Nos pasamos tantito? ¿Cómo ven? Pasamos un ratito porque no ha llegado el próximo programa. Entonces, para que no se aburra su radio escucha, ¿cómo ven? Nada más de una rola, ¿va? Vamos primero con el Motorhead, Rock and Roll Music. No hay mejor letra en alguna canción que esta. Time goes by real slow, and you know. palabra de Lemmy. Eso fue el Motorhead, Rock and Roll Music, exacto. Qué buena rola, qué buena letra. Y bueno, todo, qué buena banda. No hay ni por qué decirlo, está de más. Pues ya es hora de, ahora sí de terminar el programa. Muchas gracias a todos los que se comunicaron. Muchas gracias a todos los que escucharon, aunque no se hayan comunicado. Ya saben que pues ya no hay repeticiones. Ahora lo pueden escuchar directamente en el blog. Yo creo que mañana, a más tardar el jueves, ya va a estar ahí en el blog. Recuerden, mammutrocks.wordpress.com. Entonces, pues ahí está. Si quieren repetir, si quieren, pues no sé, consultar el playlist o algo, pues ahí va a estar. Y definitivamente, pues va a haber una segunda parte de este programa. Bueno, del especial de canciones con rock and roll en el título. Sí, sobraron muchas. Entonces, pues sí, tenemos que hacer una segunda parte. Ya después nos ponemos de acuerdo cuándo. Pues muchas gracias a todos. Mi nombre es Alejandro Soriano. Y nos escuchamos el próximo martes. Aquí a partir de las 9 de la noche. Por pixelradio.com.mx. Pues ya, eso es todo. Gracias a todos y adiós. Nos quedamos con esta. Este es el David Bowie. Y este es Rock and Roll Suicide. También una verdadera rolota. Muchas gracias a todos. Tengan una buena semana. Adiós. Time takes a cigarette, puts it in your mouth. Pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, oh, oh, oh, you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, no, no, you're a rock and roll suicide. Shit breaks the snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously